Quiero resaltar el hecho de que estemos celebrando la aprobación de una ley que para llegar a esto, sin embargo, hay que reconocer que hay un proceso histórico. Este proceso histórico al cual le tenemos mucho respeto las personas que hemos participado ya en la recta final en este proceso que menciono. El doctor Rodolfo Posadas Balay nos envió un texto que da cuenta de este proceso, al cual he agregado algunos puntos y voy a darle lectura. Gracias, doctor Posadas. En México, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Así está establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 4 y esta Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Nuevo León, recién publicada en el periódico oficial número 74 de fecha 14 de junio del 2013, permitirá cumplir a cabalidad dicha prerrogativa. Esta acción en favor de la salud de toda la población ha sido el resultado de múltiples iniciativas y acciones a través del tiempo. Unos son los que siembran y otros los que cosechan. Sin embargo, es bueno recordar a aquellos que tuvieron la visión y la valentía de levantar la voz y en consecuencia ante este fenómeno socioeconómico y de salud que constituye el tabaquismo. No hay más que optar por lo más valioso que tenemos, la vida y la salud. En ese sentido, es bueno recordar los esfuerzos que han hecho algunas personas e instituciones de nuestro Estado para preparar las condiciones que han facilitado esto que hoy celebramos. Recordamos con particular aprecio al doctor Juventino González Benavides, quien expidió el primer reglamento de protección a los no fumadores del municipio de Monterrey en el año de 1989, durante su gestión como presidente municipal sustituto. Ello sucedió un año después que fuera publicado el reglamento para la protección de los no fumadores en el Distrito Federal, aprobado en 1988 por la primera Asamblea del Distrito Federal. El doctor González Benavides, maestro universitario de generaciones de médicos y médicas, ha trascendido a través de sus obras visionarias y continúa presente a través de la nobleza de sus hijos e hijas. Algunos son también médicos y su hija, la doctora Beatriz González, quien recibirá el reconocimiento póstumo a su padre. Recordamos también al ingeniero químico Eugenio Richer Santos, de la afamada fábrica de anillos Richer, quien regalaba un fistol a aquellos que dejaban de fumar. Al doctor Francisco González Rodríguez, maestro de salud pública, quien por 3 décadas desde su trinchera en la Facultad de Medicina en la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud y después en el Congreso del Estado, ha impulsado la opción de no fumar como la más saludable. Al doctor Ángel Valle de la O, médico otorrinolaringólogo y licenciado en ciencias jurídicas, exdirector de salud pública del municipio de Monterrey, quien como miembro de la 71ª legislatura local 2006-2009 impulsó la anterior ley de protección a los no fumadores del estado de Nuevo León, pugnando porque los eventos masivos de índole deportiva fueran libres de humo. A la doctora Rebeca Telma Martínez Villarreal, directora del Centro Universitario de Salud, luchadora incansable por lograr una salud integral de nuestros adolescentes y jóvenes, con particular énfasis en la detección temprana y tratamiento de las adicciones. Al doctor Manuel Elizondo Salinas, regidor por el municipio de Monterrey, quien impulsó con vehemencia la comprensión del daño prevenible causado por el uso del tabaco. Al doctor Rodolfo Posadas Balay, maestro de salud pública y catedrático universitario, quien fundó el Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas del Hospital Universitario en el año de 1995 y ha impulsado el tratamiento y rehabilitación de los fumadores en nuestro estado. Al doctor Juan José Roque Segovia, quien con más de 20 años ha impulsado la atención a la raíz de las adicciones a través del Consejo Estatal contra las Adicciones recientemente. Al doctor Jesús Zacarías Villarreal Pérez, médico internista y endocrinólogo, actual secretario de Salud, quien con su ejemplo personal y compromiso con la sociedad ha hecho posible el actual logro. A la licenciada en Derecho Marta Margarita Valadez Tamés, quien como directora jurídica de la Secretaría de Salud ha impulsado siempre el derecho a la salud. al doctor Guadalupe Rodríguez Martínez, médico cirujano y partero y maestro en enseñanza superior, actual presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, por su compromiso y valentía en favor de las mejores causas por nuestra población. A una servidora, activista social y promotora de salud física y mental, en unirse en esta ocasión para lograr la protección contra la exposición al humo del tabaco en el Estado. Recordamos y agradecemos a todas y todos aquellos comprometidos con la causa, quienes con su ejemplo de vida han permitido permear el valor de la salud en nuestra sociedad. A todas ellas y ellos, los anteriormente nombrados, y a todas las demás, nuestro reconocimiento y felicitación. Y también, en este momento, deseo hacer un reconocimiento especial al comunicador Eduardo del Castillo, director de CE, quien ha impulsado de manera coordinada y sostenida en 8 estados del país, incluyendo Nuevo León, las acciones que en los 3 años recientes hemos participado como PROCER. También a las y los colegas y activistas sociales de la localidad, a organizaciones no gubernamentales de Nuevo León, quienes han participado en el proceso para lograr finalmente tener una ley de protección contra el humo del tabaco. Especialmente quiero mencionar a quienes, junto con una servidora, presentamos en mayo del 2011 ante el Congreso de Nuevo León la iniciativa de reforma a la ley que en ese momento estaba vigente. Al doctor Manuel Morales, a la doctora Lourdes Casas Valadez, arquitecta Cecilia Mendoza, quienes son también integrantes de PROCER, a la luchadora social Maricruz Flores, del colectivo contra la violencia hacia las mujeres, a la licenciada Hilda Esquivel del grupo Autoapoyo El Roble, a la licenciada Irma Alma Ochoa de Artemisas por la Equidad, al psicólogo Farid Zambrano de Cresex, a la maestra Nora Valdés, a la licenciada Juana María Nava de CIM y a la vista social de movimientos ecologistas de la localidad Ángel Tobalín. Y por supuesto, a quienes presentaron la iniciativa que ahora es ley, al gobernador constitucional del estado, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, al secretario de Salud, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, y al secretario general de gobierno, el licenciado Álvaro Ibarra Hinojosa. A todas y todos, colegas, amigos, amigas, gracias nuevamente por estar aquí.